en Costa Rica. La población costarricense se unió en una sola voz en homenaje a Jairo Mora, un ambientalista asesinado por su trabajo a favor de la conservación de tortugas. Con vigilias en diferentes partes del país, se pidió justicia, así como el esclarecimiento del caso. Natalia Rojas nos reporta. El 31 de mayo anterior, apareció el cuerpo sin vida del joven biólogo Jairo Mora, quien se dedicaba a proteger a las tortugas en el Caribe costarricense. Su muerte generó indignación en la ciudadanía, que exige al gobierno que encuentre y castigue a los culpables. El ambientalista de 26 años trabajaba en la organización Whitecast y poco antes de su asesinato denunció a la prensa local haber recibido amenazas. También dio a conocer que había vínculos entre saqueadores de huevos y el narco que opera en Playa Moín, en la provincia de Limón. La vicepresidenta de Whitecast, Cristina Folkart, mencionó que tras el suceso, los grupos ambientalistas sugirieron al gobierno crear un área protegida en esta zona, que lleva el nombre de Jairo Mora. Además, un fondo de becas para jóvenes limonenses que se interesen en este campo, y un cambio en la ley de tortugas marinas, que tenga penas más severas para quienes dañen a estos animales. Folkart cree que estas acciones honrarían la labor de Mora, a quien describió como un muchacho apasionado por su trabajo. Él realmente dedicó su vida a las tortugas marinas. Muy alegre siempre, una persona positiva a pesar de lo difícil que era el trabajo, su labor en esa playa tan difícil. Aún así, él siempre mantuvo su posición de que quería proteger las tortugas marinas ahí en Playa Moín. Él creció con eso. Desde los 15 años él estaba trabajando ya realmente físicamente con las tortugas. Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Ambiental y una de las figuras más relevantes del movimiento contra la minería en Crucitas, opinó que el Estado costarricense le falló al joven asesinado, a su familia y compañeros. El especialista cuestionó las declaraciones del vicepresidente de la República, Alfio Piva, quien en una entrevista a la cadena CNN calificó el homicidio al costarricense como un accidente. El jerarca aseguró que el biólogo se expuso de más en su labor de protección a las tortugas. Ser ambientalista siempre ha sido peligroso, pero siempre ha habido una seguridad de que lo que hacíamos contaba con el resguardo y la protección del Estado. Y lo que denota el caso de Jairo es que lo que le ocurrió era prevenible, entonces es doblemente repudiable lo que ocurrió. El Estado cometió un gravísimo error, tiene que enmendar ese error. Y en vez de dar señales claras e inequívocas de que eso no puede pasar en Costa Rica, más bien estamos asistiendo a declaraciones muy, muy equívocas y muy, muy ambiguas. Boeglin recordó que años atrás en Costa Rica ya murieron ambientalistas por causas similares. Otros han sido víctimas de intimidaciones, quemas de sus casas y vehículos y amenazas de demandas. Por su parte, la ecologista Eva Carazo opinó que el asesinato de Mora comprueba que hay un doble discurso de las autoridades en materia ambiental. Este asesinato debería de llamarnos la atención, primero a recordar que no somos el país de paz y comprometido con la naturaleza que tratamos de presentarle al mundo, que en realidad aquí la gente muere defendiendo sus ideales y que eso además suele suceder impunemente. Y en el movimiento ecologista tenemos ejemplos de personas que hoy recordamos también, recordando a Jairo, recordamos a otros y otras mártires que han dado su vida por la naturaleza y por otro tipo de desarrollo para Costa Rica. Jairo Mora solicitó a través de redes sociales el apoyo a la policía y denunció que había tortugas desaparecidas en Playa Moín. Tras su muerte, el gobierno prometió enviar personal a patrullar la zona para evitar otra situación similar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas.